Buenas tardes, buenas noches, en función del momento del día en que nos estén escuchando, y recibo un cordial saludo de Agustín Betancourt desde Bruselas y de Josémi Martín, que está ahora en Madrid, a quien pasamos a saludar sin más dilación. Josémi, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de saludarte porque, bueno, como decíamos fuera de antena hace unos momentos, hacía bastantes semanas, o algunas semanas al menos, que no coincidíamos por diferentes motivos, y aquí estamos otra vez al pie del cañón. Como decía Iván en la semana pasada, en el podcast que me gocé, pero como oyente en este caso, en un tête-à-tête, duelo en la cumbre. Sí, efectivamente, duelo en la cumbre. Pues nada, un saludo nuevamente a Agustín y un saludo a todos los oyentes también, por supuesto. Pues Josémi, si te parece, vamos a comenzar saludando a nuestros colegas de Radio Guiniguada, porque hay muy buenos motivos para ello. ¿Te parece? ¿Ah, ¿Le mandamos un saludo? Sí. No, me parece perfecto, claro. Los compañeros de Radio Guiniguada pues llevan un montón de años pues haciendo una labor fantástica, yo diría que insustituible. Sí. Y ahora están de aniversario. Hablo de memoria, parece que el 26 puede ser, si no me equivoco. Es el 26 aniversario de una experiencia pues ya consolera, ¿no? En lo que suelen ser estas cosas en Canarias, la verdad que llevar 26 años es bastante. Y entonces, bueno, desde Tamaimo nos sumamos con alegría a las celebraciones de Radio Guiniguada y, bueno, queremos de alguna manera unirnos en esto que llaman manifestación radiofónica, compromiso y lucha de todas y todos con las radios comunitarias, puesto que precisamente ahora es cuando son las radios comunitarias las que están atravesando un momento delicado a tenor de la nueva legislación estatal y la concreción que todo esto va a tener en Canarias. De hecho, estuvimos hablando de esto en algún podcast y entonces, bueno, desde Tamaimo nos sentimos solidarios con nuestros compañeros de Radio Guiniguada y a la vez que nos unimos a la celebración de su 26 aniversario, nos unimos también a su reivindicación porque las radios comunitarias tengan un puesto también su lugar en las ondas porque son muy, muy, muy necesarias. Esta información nos llega pues a través de Valeriano Weiler. Valeriano es, corrígeme si me equivoco, presidente de Teverite, de la Asociación Cultural Canaria en Madrid, y además también hombre de radio. Efectivamente, hombre de radio, puesto que lleva un programa en Radio Almenara, si no me equivoco, una radio también comunitaria, local, aquí en Madrid, que, bueno, en la que retransmite un programa muy, muy, muy recomendable de música latina llamado La Bellonera, música canaria y latina llamado La Bellonera. Pues muchas gracias a Valeriano por compartir esta información con nosotros. Aquí hemos entrevistado nuestro programa ya, en una ocasión estuvimos, si no me equivoco, en un par de ocasiones, pero en una ocasión estoy seguro de haber hablado con Catherine Hernández, que está dentro de la, pues no sé muy bien cómo se llama el órgano, lo que es la directiva, ¿no? La coordinadora de Radio Guiniguada. Sí. Y nos hacía partícipes pues de las magníficas iniciativas que llevan a cabo y también de la lucha que están llevando a cabo pues porque se reconozca el trabajo de las radios comunitarias, como tú citabas hace un momento. Así que un fuerte abrazo a todos los colegas y amigos de Radio Guiniguada y ánimo en esta lucha que están llevando a cabo, porque nos parece, además de justa, muy necesaria. Y desde luego que nos unimos a ella. Josémi, teníamos en el guión del programa en el día de hoy pues algunos aspectos culturales que hemos decidido agrupar al principio del programa. Una mala noticia y otra medio buena. Y la mala noticia tiene que ver con que el Festivalito de La Palma parece que en 2011 se va a anular, no se va a realizar. Se va a cancelar, parece ser que este año. Bueno, de entrada, para aquellos que no lo sepan, que dudo que haya mucha gente que no lo sepa, porque la verdad que el Festivalito de La Palma había conseguido una merecidísima repercusión en Canarias y fuera de nuestras fronteras, hay que decir que el Festivalito de La Palma, su nombre original es el Festival Internacional de Cine Chico de Canarias, ¿no? Había sido el primer festival, se había convertido en el primer festival de cine de Europa exclusivamente digital. Estamos hablando de cine digital. Y en los últimos años, bueno, ya llevaba 10 años, ¿no? Pero especialmente en los últimos años había adquirido una repercusión, una difusión que excedía con creces las fronteras de Canarias y que era, digamos, que de las ofertas y de las citas culturales en Canarias, de las que más orgullosos nos sentíamos, porque prácticamente toda la gente que se movía en el mundo del cine y demás conocía, había oído hablar o directamente había estado en el Festivalito de La Palma, y las referencias eran inmejorables. Todo esto se había construido, pues, como siempre, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho trabajo voluntario también, y el apoyo de algunas instituciones que, según parece, han retirado este año, ¿no? Con, no voy a decir que la excusa de la crisis, porque de verdad que hay crisis, pero, claro, hay que ver también dónde están las prioridades. Según parece, hemos podido leer en un artículo publicado en La Provincia el pasado jueves 28 de abril, el Festivalito de La Palma va a cancelar su 10ª edición, precisamente porque son instituciones como la Dirección General de Promoción Turística o la Dirección General de Industria, la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias, digamos, organismos pertenecientes al Gobierno de Canarias, así sí, como los ayuntamientos de Santa Cruz de La Palma y los Llanos de Aridane, o han quitado la ayuda por completo, o la han retirado por completo, o a estas alturas, cuando ya se aproximan, digamos, lo que serían las supuestas fechas de arranque del festivalito y demás, pues continúan sin dar su apoyo explícito, un apoyo económico, que siempre es necesario, ¿no? Entonces, Claro, estamos hablando de que una de las citas culturales más importantes en Canarias, pues, como mínimo este año se cancela, como mínimo. Es interesante aquí lo que, triste desde luego, pero también interesante lo que señalan los organizadores, en concreto su director José Víctor Fuentes, cuando dice en este artículo que recoge la edición digital del periódico La Provincia, dice que aunque sigue contando con el apoyo de instituciones públicas y privadas, resulta curioso comprobar que organismos como el Ministerio de Cultura y Canarias Cultura en Red han incrementado su participación financiera en cada edición, mientras que otros como el Cabildo de La Palma la han ido descendiendo paulatinamente. Y otros, como la Dirección General que tú citabas, Josemi, Promoción Turística, Dirección General de Industria y Dirección General de Juventud, y el Ayuntamiento de La Palma, de Santa Cruz de La Palma y los Llanos de Aridane, han eliminado por completo estas ayudas. Hombre, claro, lo que tú decías, yo no voy a decir que sea una excusa lo de la crisis, pero yo tengo entendido que las cantidades de las que estamos hablando, comparadas con otros fastos tan habituales en Canarias, pues estábamos hablando de cantidades bastante pequeñas, ¿no? Sí, y además lo que se observa es que efectivamente algo que ha venido sucediendo en los últimos años en Canarias, ¿no? Que como existe esto de Canarias Cultura en Red, parece que ya el resto de las instituciones no tuvieran que ver con el asunto. Y esto puede ser casi como un estudio de caso, ¿no? Estamos hablando de un festival de cine uh-huh. digital, ¿no? Entonces, parece que existe la tentación, bueno, algo más que una tentación, de considerar al cine como exclusivamente una manifestación artística. Pero sí, claro, es que el cine también es una actividad, o puede llegar a ser una actividad económica. A nosotros nos interesaría mucho, además, ¿no?, que fuera una actividad económica, especialmente en tiempo de crisis, ¿no? Por lo cual, parece lógico que la Dirección General de Industria apoye económicamente un evento de este tipo, ¿no? Se desplaza mucha gente a La Palma, o conoce mucha gente la isla de La Palma por el festivalito, pues parece ser que sí, parece ser que gente que normalmente no hubiera ido a La Palma, porque La Palma ni Canarias, me atrevería a decir, por desgracia, son un centro de, digamos, de los considerados centros de importancia en lo que es el mundo del cine y demás, no es Cannes ni San Sebastián y demás, ¿no? Aunque bueno, por ejemplo, el Festival de Las Palmas sí está cogiendo bastante vuelo en los últimos años, ¿no? Como todavía no somos eso, ni siquiera sé si tenemos que aspirar a eso, no lo sé, pero sí parece que mucha gente va a La Palma, conoce la isla de La Palma y demás gracias al festivalismo. Luego parece ser que también existe una vertiente de promoción turística de la isla y de Canarias en general, ¿no? Luego pareciera lógico que la Dirección General de Promoción Turística también invirtiera algo de dinero en esto, ¿no? En fin, que yo creo que nos falta a veces una visión más plural y más de largo plazo en torno a estas cuestiones, pienso yo, ¿eh? Hombre, sobre todo, Semi, si luego comparamos esto con lo que ocurre con otras manifestaciones culturales, ¿no? Nosotros ya desde hace 2 años, si no 3, 2 seguro, venimos llamando la atención sobre el apoyo de diferentes instituciones públicas en diferentes islas del archipiélago a esta nueva cultura del sevillanismo y la Feria de Abril, ¿no? Sí. Y no estoy hablando ahora, y lo repetiremos cuantas veces sea necesario, de que una asociación cultural de ciudadanos de origen andaluz hagan una fiesta privada. Eso nos parece maravilloso, como también los canarios en Bruselas hacemos nuestra fiesta privada, que no está apoyada por ninguna institución pública bruselense, como es normal. No, no, nos estamos refiriendo a cuando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pues apoya con infraestructuras, con medios, con publicidad, con ruedas de prensa, pues una Feria de Abril que no tiene absolutamente nada que ver con ninguna de nuestras tradiciones, cuando, como ya comentaban ustedes, Josemi, y tú con Iván la semana pasada, pues resulta que luego hay problemas para, pues, por ejemplo, para un curso de vela latina o de lucha canaria, porque no hay suficientes fondos, ¿no? Pues si comparamos el apoyo de algunas instituciones públicas, en este caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a la Feria de Abril de la ciudad de Las Palmas, con la falta de apoyo del Festival de Cine Chico de La Palma, pues nos damos cuenta de que aquí algo falla, ¿no? El Festival de Cine Chico de Canarias, que es una representación, como tú bien dices, no solamente cinematográfica, no solamente cultural, sino también medioambiental, económica, turística, industrial. Algo falla, ¿no? Sí, sí, claro que falla. Yo no sé exactamente, ¿no? Pero bueno, por dar una opinión, a mí me parece que lo que falla, entre otras cosas, son... o es una reflexión profunda acerca de lo que debe ser o de lo que es la cultura, y en base a eso establecer unas líneas maestras sobre lo que debe ser la política cultural en un lugar como Canarias. Yo no creo que en Canarias apoyar ferias de abril municipales, que todo el mundo sabe que en realidad que no forman parte de la expresión de una comunidad, sino que en realidad es un invento, bueno, es un negocio como cualquier otro, ¿no? El que monta una feria y contacta con tal marca de cervezas andaluzas y monta allí unos chiringuitos y demás y eso, o sea, un tingladete económico, vamos a decir, ¿no? Que yo sí. No lo demonizo ni nada de esto, ¿no? Pero bueno, igual que antes decíamos que lo del festivalito no era exclusivamente una expresión cultural, pues con más razón pienso yo que lo de estas ferias de abril que han florecido por Canarias, creo que tampoco la tenemos que contemplar como algo exclusivamente cultural, ¿no? Entonces, yo no creo, insisto, que estas ferias de abril sean ninguna prioridad ni deban ser ninguna prioridad en las instituciones canarias, en los municipios canarios, ¿no? Por eso, me parece que es una buena noticia que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, pues yo creo que no le ha puesto mucho interés este año a celebrar una feria de abril en Maspalomas, ¿no? Porque, bueno, yo creo que no ha lugar, ¿no? Y no ha lugar. Y que este centro andaluz de San Bartolomé de Tirajana, que no se sabe muy bien a cuánta gente representa, porque claro, después detrás de estos nombres uno después no sabe cuánta gente hay, ¿no? Pero yo creo que este centro andaluz de San Bartolomé de Tirajana no puede perfectamente celebrar todas las fiestas andaluzas que quiera y congregar a sus paisanos y a la gente que quiera agregarse y demás, por supuesto, pero es diferente solicitar el apoyo económico y demás de las instituciones canarias, que yo creo que eso sí que está fuera de lugar. Uh-huh. Pues si te parece, vamos a hacer el primer alto en el camino y seguimos hablando en este segundo bloque de algunas cuestiones industriales y deportivas. Adelante con nuestro programa en el día de hoy. Vamos a saludar, como suele ser habitual, a nuestras emisoras y páginas amigas. Pueden ustedes escucharnos a través de la revista cultural imsade.org y a través, como también, de la página Quilombo, de nuestro colaborador habitual Samuel Pulido. Y también a través de las siguientes emisoras de radio: Haití del Radio, Canarias Ahora Radio, Canarias Habla Radio, Radio Guiniguada, Radio Juventud y también Radio Juventud que te llega a Chico y Radio Popular Canaria. Queremos nuevamente felicitar a Radio Guiniguada. Decíamos al principio del programa que cumplía esta semana 26 años en antena. Nuevamente felicidades y un abrazo a nuestros colegas de Radio Guiniguada. Pueden ustedes escucharnos también, si así lo desean, a través de nuestro canal Tamaimos en iVoox, a través de la red Tamaimos en Facebook y, como no, a través de nuestra página tamaimos.com. Les decía antes de la pausa que íbamos a hablar un poco de asuntos industriales, y es que leíamos hace unos días en la edición digital del periódico Canarias 7, concretamente el día 26 de abril, que la empresa SOS cierra la antigua Raxa, y dice así literalmente la información de Silvia Fernández. El grupo SOS cerrará antes del verano la fábrica de aceite que tiene en Canarias bajo el nombre Aceica Refinería y que se encarga del refinado de aceite de semilla y envasado de las conocidas marcas Happy Day y Raxa. La fábrica cierra en el archipiélago para trasladar la producción a la península y más en concreto a Córdoba. José, a mí me gustaría que tratáramos este tema porque por diferentes motivos. El primero de todos es que, yo no sé si te pasa igual, yo recuerdo perfectamente ver estas botellas de aceite en casa toda la vida. Sí, sí, sí. Happy Day. Son de las dos marcas más populares, creo yo, ¿no? De aceite, por lo menos, ¿no? Que efectivamente uno ha visto en casa siempre desde chico, ¿no? Y claro, y esto, quieras que no, también tiene su influencia, digamos que a la hora de evaluar esta información también tiene su importancia, ¿no? Cuando recuerdas haber visto esa botella en la cocina de tu casa, pues, toda tu infancia y prácticamente toda tu vida. Y la segunda es que, lamentablemente, yo creo que esto viene a incidir en una realidad que no se le esconde a nadie, ¿no? Que es el progresivo desmantelamiento industrial que estamos sufriendo en nuestro país, ¿no? Claro, sí. Sí, no, sí, adelante. Sí, por emplear la misma palabra que usas tú, Agustín, del desmantelamiento, ¿no? Que en la noticia de la que nosotros nos hacemos eco, que está firmada por Silvia Fernández, una noticia del Canarias 7, publicada el 26 de abril, también se habla del desmantelamiento. En concreto, el responsable de industrias agroalimentarias de UGT, Aurelio Socorro, habla de otro ejemplo del desmantelamiento que viene sufriendo la industria canaria desde hace meses, ¿no? Pero, sin embargo, esto es una dinámica que no lleva hace meses, lleva años sí. Pasando en Canarias, quiero decir. Lo que la producción canaria acabe debilitándose, acabe siendo directamente captada, comprada, subordinada al capital foráneo y por último acaben desapareciendo las industrias propias y genuinamente canarias, es algo que viene sucediendo desde hace ya unas cuantas décadas, ¿no? Con el consiguiente efecto perverso del incremento de la dependencia, ¿no? Efectivamente, yo estoy pensando ahora, por ejemplo, en la industria, por supuesto, en la industria pesquera. Y cuando hablo de la industria pesquera, no me refiero solamente a los pesqueros que faenaban en las aguas del Banco Pesquero Canario Saharaui, se me estoy refiriendo también a las conserveras que formaban parte de la industria pesquera y toda la red de envasado, empaquetado, distribución, venta y la enorme cantidad de puestos de trabajo que eso creaba, porque claro. Nosotros que somos de Gran Canaria, pues estamos, pues tenemos idea de la importancia que tenía la industria conservera en Gran Canaria, pero es que en Lanzarote la importancia era enorme. Y recuerdo la primera vez que visité La Gomera, lo sorprendido que me quedé al ver que también ahí había restos de antiguas factorías pesqueras. Efectivamente, sí. Hombre, es que es lo lógico. Un archipiélago que obviamente está rodeado de agua por todos lados, pues normalmente va a tener una flota de bajura, como mínimo, ¿no? Y una industria conservera asociada a esa flota de bajura. Y lo lógico es que la población de ese archipiélago, una parte de la población de ese archipiélago se dedica a la pesca y otra parte se dedica a la industria de transformación de productos, transformación de alimentos, conserveras y demás, ¿no? Ahora, en Canarias había una serie de marcas propias de las islas, que todo el atún y los mejillones y los berberechos y todo eso que se... Bueno, sobre todo atún y sardina. El pescado enlatado y demás que se consumía en Canarias era mayoritariamente de marca canaria y ahora es mayoritariamente de marca gallega. Los pesqueros gallegos pescan en las costas canarias, mandan el pescado para Galicia, allí en la industria conservera lo empaquetan, lo enlatan y demás, ¿no? Y nosotros luego se lo compramos a Claro, Calvo y todas estas marcas gallegas, ¿no? O sea que nosotros al final pasamos de ser productores y consumidores, ¿no? A ser exclusivamente consumidores, incrementando la dependencia de nuestras islas, ¿no? O sea, es un elemento terrible. Un elemento terrible, además muy típico de los países pobres, si uno lo piensa, esa dependencia tan directa, ¿no? De mercados europeos en este caso. Sí. Yo me estoy acordando ahora, hablando de ejemplos, ¿no? Hablamos de la industria conservera. Hace algunos meses me comentaban, yo no he podido constatarlo por escrito, pero me comentaban en Tenerife que había cerrado la cooperativa quesera de Arico, donde se fabricaban los quesos que habían recibido la medalla de oro. ¿Cerró al final, sí? Sí, eso es lo que me comentaban en Tenerife. No he podido constatarlo y no he podido contrastarlo, pero eso me comentaban fuentes orales en Tenerife. Y espero que se trate de un error, porque si no estaríamos hablando de otro ejemplo más, precisamente de este desmantelamiento industrial, ¿no? Y claro, cuando hablamos de, de industria en Canarias, podemos estar hablando de industria, digamos, de mayores dimensiones, como es el caso de Raxa, o podemos estar hablando de industria de menores dimensiones, como es el caso de la cooperativa agrícola de Arico. Pero en el caso de la cooperativa agrícola de Arico, además estamos hablando de quesos, como digo, medalla de oro, mejor queso del mundo en su categoría. O sea, de una calidad extraordinaria. Entonces, claro, no se trata de competir por falta de calidad, o no poder competir por falta de calidad. ¿Dónde está el problema? Yo no sé responder a esa pregunta, pero lo que sí sé es que hay un problema y que cada vez la dependencia alimentaria en Canarias es mayor, la dependencia industrial en Canarias es mayor, y eso de luego no nos favorece en absoluto. Eso lo ve cualquier, eso no entiende hasta un niño de 6 años. Sí, la dependencia excesiva es negativa, eso es clarísimo. Y Canarias tenía una industria hace 20 años, hace 25 años, que ha ido perdiendo progresivamente. En el caso concreto que nos ocupa, perdona, simplemente para citar un dato concreto, 23 empleados, dos han aceptado trasladarse a Córdoba y mantener su empleo. Uno seguirá en la empresa trabajando como distribuidor, lo cual nos deja un número de 20 trabajadores que están por conocer aún su futuro, ¿no? De 23, 20 siguen sin conocer su futuro. Sí, además eso, con ser grave que lo es, ¿no?, no oculta el hecho de lo que viene después. Dice, uno más seguirá trabajando en la distribuidora que seguirá en Canarias y se encargará de hacer llegar el aceite desde Península, como se dice ahora, desde Península, ¿no?, quitándole el artículo que queda más moderno, ¿no?, desde Península a los distintos puntos de consumo del archipiélago, ¿no? O sea, que lo que antes se producía en Canarias con total naturalidad y normalidad, ¿no?, dejaba la riqueza en Canarias, ahora ya se produce en Península y nosotros, como mucho, nos tenemos que contentar con distribuirlo, ¿no?, y consumir, y consumirlo, claro. O sea, que es que lo mire uno por donde lo mire, esto es una locura, por no hablar ya de cuestiones tipo, en fin, residuos y demás, ¿no? O sea, que... Claro, ¿no? Y el coste del combustible, Josemi, que está por los aires. Claro, sí. Ese producto va a ser más caro cuando llegue a Canarias ahora, obviamente, ¿no? Claro. Bueno, en fin, esto es algo que, bueno, lo que queremos un poco es señalar con el dedo y encender la luz roja, porque ni somos expertos ni lo pretendemos, pero como digo, el sentido común nos dice que esto no puede ser bueno en absoluto. Se trata de pérdida de puestos de trabajo, se trata de mayor dependencia alimentaria, de mayor dependencia industrial, de menor, en fin, estamos hablando aquí en definitiva de una mayor dependencia con mayúscula. Y a Canarias le sobra dependencia, es decir, Canarias necesita ser más interdependiente, se necesita seguir produciendo para autoconsumo, necesita seguir produciendo para exportar. Si habláramos de energías renovables, hay un campo enorme ahí que tampoco se ha desarrollado, que también es un tema industrial y que no se está desarrollando como es debido, sino para denunciarlo una y otra vez en sus excelentes artículos Antonio Morales, alcalde de Agüime. Tenemos energías renovables por un lado, estas industrias que van desapareciendo. Esto es preocupante, grave, y queremos como mínimo señalarlo, ¿no?, en nuestro programa de hoy. Podemos hablar también de los astilleros, el tabaco... el millo para el gofio, por ejemplo, que en su mayoría viene de Argentina ya, excepto algunos molinos muy localizados, ¿no? Bueno, en fin, los ejemplos, por desgracia, son demasiados, ¿no? Josemi, ¿te parece que cambiamos un poquito de tema? ¿Pasamos al tema deportivo? Venga. Mira, tenemos una noticia, y lamento que no estemos siendo demasiado optimistas en el día de hoy, pero es que es lo que nos está dejando la actualidad, y tiene que ver con el pabellón multiuso de las Palmas de Gran Canaria. El pabellón que albergaría pues el Campeonato del Mundo de Baloncesto, la subsede 2014. Pero es que parece que ahora mismo, según afirma Óscar Hernández, consejero de deportes del Cabildo Insular, peligra la sede del Mundo Básquet. Y peligra porque no se puede adjudicar a la Unión Temporal de Empresa Ganadora la obra de la sede multiuso. ¿Y por qué no se puede adjudicar? Pues porque varias UTEs perdedoras han denunciado. Y lo han hecho de tal manera porque, digamos que había, según nos explica un artículo en el periódico La Provincia, en la edición digital del periódico La Provincia, un artículo de Pedro Guerra, busco la fecha rápidamente, pues no la veo ahora, no veo la fecha de publicación, pero sí, aquí, miércoles 27 de abril. Pues este artículo del 27 de abril de Pedro Guerra nos informa de que entre las diferentes posibilidades que tenían la UTE perdedora en este caso para denunciar lo que consideran que es una asignación irregular, pues han elegido la que bloquea el proceso. Ya que, según señala Hernández, se les ha hecho llegar el mensaje de que acudan a la vía contenciosa y que desistan del recurso especial, porque de esa manera sus derechos estarían garantizados y no se retrasaría la adjudicación de la obra. Es decir, la UTE perdedora, en este caso de Fomento, Construcciones y Contratas y Constructora San José, según afirma el consejero, ha elegido, esta UTE ha elegido la vía que más daño hacía, digamos, al proyecto, la vía que paraliza el proceso y que no permite la firma para el inicio de las obras. Claro, Zaragoza, que fue la ciudad que perdió la subsede en beneficio de Gran Canaria, pues ahora está, vuelve a soñar con la posibilidad. Frotándose las manos, claro. Y esto pues tendría consecuencias muy negativas. Volvemos a hablar, antes hablabas tú de cultura, y no solamente de cultura, sino de industria, de turismo, etcétera, etcétera. Pues aquí hablamos de deporte, pero de mucho más que deporte, Josemi. Sí, porque este tipo de eventos suelen tener muchas cosas positivas, ¿no? Si se hacen bien, y nada nos hace sospechar que en Gran Canaria se fueran a hacer de otra manera, ¿no? Entonces, una organización de un evento de este tipo a nivel internacional, donde van a venir selecciones, las mejores selecciones del mundo, a jugar y demás, pues claro, da una vidilla en el terreno deportivo, genera en torno a esas fechas un espíritu de superación, son unos modelos, unos referentes, por ejemplo, para el piberío, para los chiquillos que hacen deporte y demás, y eso, pues muy, muy, muy, muy positivo, ¿no? Entonces, yo creo que ojalá Canarias fuera más, digamos, proactiva a la hora de postularse como organizadora de este tipo de eventos, porque los beneficios pueden ser muchos, ¿no? Ya solo en el terreno, digamos, de lo que irradia un evento deportivo en el plano de las ideas y los valores de una sociedad, ¿no? Del papel que se le da al deporte en una sociedad. Pero, por supuesto, después está el tema económico, está el tema bueno, del turismo, la promoción, que también, por supuesto, es económica. Está, bueno, el tema también de lo que hablamos siempre, ¿no? De que los canarios se crean capaces de poder, exactamente al igual que cualquier otro territorio del mundo, organizar este tipo de eventos y hacerlos airosamente y hacerlos bien y sentirnos, bueno, pues sacar un poco de pecho y de orgullo de decir, mira qué bien hicimos la parte que nos tocó del Mundial de Baloncesto, ¿no? Entonces, claro, da rabia que por una cuestión que seguramente tiene un trasfondo económico poco desvelable, porque claro, yo me puedo imaginar que estas UTEs a lo mejor también tengan intereses en Zaragoza, ¿no? Por ejemplo, no lo sé. Claro, por cuestiones de este tipo, al final esta posibilidad se vea en peligro, ¿no? Sí, yo creo que aquí tendría, efectivamente, es una pregunta legítima que cabe hacerse, si Fomento Construcciones y Contratas y o Constructora San José tiene algún interés en que la subsede sea Zaragoza en lugar de Gran Canaria. Es una pregunta legítima y que son ellos los que tienen que despejarla, la incógnita, y decir, no, pues esto no tiene nada que ver con esto, tiene más que ver con una cuestión puramente económica y jurídica. Bueno, pues si es así, ¿por qué han introducido el recurso especial y no han acudido a la vía contenciosa? También es una pregunta que tendrían que responder. Porque, desde luego, si retrasan tanto el inicio de las obras que se pone en peligro o al final se impide que Gran Canaria sea subsede del Campeonato del Mundo 2014, yo no me voy a olvidar, yo no sé ustedes, pero yo no me voy a olvidar el nombre de estas empresas, y no precisamente para bien. Es decir, las empresas también, hay una cosa que se llama la responsabilidad social de la empresa. Las empresas no solamente están para ganar dinero, digamos que ese es su fin inicial, pero luego también tienen que respetar ciertas normas y hay una responsabilidad social que tiene que ver con la sociedad civil, tiene que ver con los ciudadanos, en este caso con los deportistas y con el deporte. Y el hecho de que de repente incluyan o acudan a esta vía, que es la vía más agresiva, la vía que paraliza todo el proceso, la vía que pone en peligro que Gran Canaria se subsede en 2014, pues plantea preguntas. No sé si tiene que ver con que tenga algún interés en Zaragoza o no, pero son ellos los que tienen que despejar esas dudas. Y desde luego yo entiendo que tienen que también que intentar colaborar con las instituciones públicas, en este caso en el Cabildo de Gran Canaria, porque no olvidemos que muchas veces son las instituciones públicas las que más trabajo pues dan a este tipo de empresas, porque evidentemente yo cuando voy a construir mi casa no es lo mismo que cuando una institución pública va a construir el pabellón multiuso. Estamos hablando de otro tipo de institución, de inversiones, de necesidades, de plazos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo entiendo que aquí hay preguntas sin responder, y no una, sino varias. Sí, además porque como menciona Óscar Hernández, el consejero del Cabildo, nadie está hablando de que una empresa o quien sea no pueda recurrir si considera sus derechos, digamos, pisoteados de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay dos vías y ellos tienen la vía contenciosa, que sería la que les permitiría ejercer sus derechos de recurso y a la vez a la institución pues adjudicar la obra y que no se viera paralizada, ¿no? Pero es que ellos han optado por la vía esta del recurso especial, que tiene como efecto perverso el retrasar la adjudicación de la obra. O sea, que es como decir, pues ahora te voy a dar por donde más duele, ¿no? Pero claro, independientemente de que pueda haber o no, eso no lo sabemos ni nos corresponde a nosotros, ¿no?, algún tipo de irregularidad en la adjudicación y demás, que no sé si es eso lo que arguyen, no lo sé, ni es de eso de lo que estamos hablando ahora, pero independientemente de eso, yo creo que las empresas tendrían que ser conscientes de que al final quien sale perjudicada es la sociedad canaria, sobre todo. Porque además, yo ahora mismo no estoy seguro de lo que voy a decir, pero me gustaría saber si Fomento y Construcción y Contratas es de las Koplowitz, ¿no? Si no recuerdo mal. Son las hermanas Koplowitz las que... Yo juraría que sí, la verdad, como ya me pierdo un poco en ese mundo de las esferas, ¿no? Porque sí. Después también está el otro hombre, ¿no? El Florentino Pérez, ¿no? O ese es de otra, creo yo. Es que a mí también me venía su nombre a la cabeza, por eso me pregunto si también no será accionista, ¿no? No estoy seguro. Pero Fomento y Construcción y Contratas, al menos hace unos años, tenía todo lo que era limpieza en el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, no sé si exactamente esa empresa, pero esas accionistas, seguro, estaban las Koplowitz ahí. Ah, no, tú te refieres a Eulen, creo, ¿no? Y eran ellas las que. Yo estoy ahora un poco caminando en la oscuridad, porque no estoy seguro. Pero lo que me refiero es si no hay ya algún tipo de contacto entre las administraciones públicas, Gran Canaria en este caso, ya sea el Cabildo de Gran Canaria o el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, y accionistas mayoritarios de este tipo de empresas para intentar llegar a algún acuerdo, algún tipo de acuerdo amistoso, ¿no? Porque detrás de estos nombres hay personas. Claro. Y hay intenciones. Entonces yo creo que sería conveniente entablar contactos rápidos y más allá de la vía judicial, ver qué es lo que se pretende y en qué medida eso se puede resolver de otra manera, sobre todo una manera que no paralice el inicio de las obras. Me parece que es básico en este caso, pero de todas maneras, José, incidiendo en lo que tú comentabas en un principio sobre los efectos positivos de este tipo de actividades o de eventos, mejor dicho, vamos a dar un salto de la isla de Gran Canaria a la isla de Lanzarote, si te parece, porque es que pues del 19 al 25 de junio va a tener lugar en Lanzarote, concretamente entre Aría y Arrecife, el Nacional Infantil Masculino de Baloncesto con 32 equipos. Te propongo algo, como este tema también da mucho de sí y desde luego es una gran noticia, vamos a escuchar un poquito de música y entramos ya con este tema en el tercer bloque. Seguimos adelante y, como comentaba, buena noticia, en este caso también deportiva, también relacionada con el baloncesto, pero de un proyecto que va a llegar a buen puerto y ya muy prontito, estamos hablando del 19-25 de junio, a la vuelta de la esquina. Josémi, desde un principio vienes insistiendo en que las actividades culturales y deportivas tienen una vertiente económica, pues fíjate lo que pone aquí el artículo de José Ramón Sánchez en la edición digital del periódico Canarias 7, concretamente artículo del 28 de abril, dice: el torneo generará un impacto económico para Lanzarote de más de 1 millón de euros. ¿Qué te parece? Bueno, me parece una maravilla porque esto puede servir como ejemplo. Bueno, me parece una maravilla en sí mismo, pero además es que puede servir como ejemplo de lo que estábamos tratando de comentar antes, ¿no? Solo tiene ventajas positivas meterse en estos líos de organizar eventos deportivos y no deportivos también, pero bueno, ahora estamos hablando de deporte, a nivel estatal, internacional y demás, ¿no? Aquí estamos hablando de un nacional masculino infantil de baloncesto. Uh-huh. Una cosa, vamos a decir, relativamente pequeña, vamos a decir, ¿no? Pero claro, es que estamos hablando, efectivamente, ya se está calculando que más de 1 millón de euros, que en época de crisis, en una zona, bueno, pues como Teguise, Aría y Arrecife, municipios especialmente golpeados, diría yo, por la crisis, porque son especialmente dependientes del turismo también, pues oye, es que eso se va a notar, eso estoy seguro, ¿no? Estamos hablando de que todo esto va a tener un impacto en una semana, del 19 al 25 de junio, de que va a haber en torno a 1.700 personas relacionadas con el torneo, de que pues ya solo en alojamiento y comida 720.000 euros, en las entradas a los centros del Cabildo de Arte, Cultura, Turismo y demás, con lo que nuevamente proyectamos nuestra cultura y nuestro arte hacia el exterior, otros 200.000 euros, que si las guaguas, que si los taxis, coches de alquiler, o sea, bueno, en fin, un tinglado. Imagínense, multiplican esto a lo mejor por 10, vamos a decir, con el Mundial de Baloncesto, la sede del Mundial de Baloncesto en Gran Canaria, una de las sedes, ¿no? Me llama la atención, porque estamos haciendo referencia a una noticia de El Canaria 7, escrita por José Ramón Sánchez y que salió publicada el jueves 28 de abril, que en ese mismo acto, el Jonathan Castellano, que es el presidente del Grubati, que es un club que organiza la competición, denunciaba, digamos, el que cuestiones, por lo visto, tan alejadas de estos eventos, como el Servicio Insular de Deportes del Cabildo de Lanzarote, o la Dirección General de Turismo del Gobierno de Canarias, hayan negado la ayuda pedida, ¿no? La ayuda solicitada. A la vez, sí es verdad que reconoce que hay otros departamentos del Cabildo y del Ejecutivo que sí aportan y sí colaboran. No tenemos la información suficiente como para, digamos, tener un juicio contrastado acerca de quién está apoyando y quién no está apoyando exactamente. Pero creo que en Canarias seguimos sin meternos a fondo en este tipo de cuestiones y sin valorar el que ser protagonistas nosotros de eventos de este tipo solo puede traer cosas positivas para Canarias. Efectivamente, en todos los sentidos, porque hablamos de la cuestión del aspecto deportivo, claro, porque se trata de una competición en Campeonato de España Infantil de Baloncesto. Hablamos de aspectos económicos, pero es que luego viene toda la parte de dinamización social, jóvenes participando en actividades, conociendo a jóvenes de otros lugares. Es que no puede, efectivamente, sino tener un... Yo es que no le veo ninguna, ni el más mínimo aspecto negativo, y es más, los aspectos positivos que le veo son tantísimos, porque además sitúa a Canarias en el mapa continuamente, ¿no? Y en positivo. Yo creo que eso es algo de lo que también estamos muy necesitados, porque en un caso se trata de una competición estatal, en otro caso se trata de una competición internacional, de la que hablábamos hace unos minutos. Pero en ambos casos sitúa a Canarias no solamente como un destino turístico, no solamente como una especie de playa compuesta por 7 islas, sino una sociedad activa, dinámica, que es capaz de producir, de ejecutar, de llevar a cabo proyectos y de ofrecerlos a España, al mundo o en cada caso bueno, y por supuesto a nosotros mismos y a nuestros jóvenes, lo primero que nada, ¿no? O sea, yo creo que es que esto no puede ser sino positivo. Hay una cosa que me llama mucho la atención de esta información, Josemi, que es que dice que se toma como base la experiencia de 2010 con el Campeonato de España Junior. O sea, que estaríamos hablando ya de dos Campeonatos de España en 2 años seguidos en Lanzarote. Lo cual confirma que lo deben hacer bastante bien por Lanzarote, porque si no, no repetirían. Efectivamente. Y yo, en este caso, me doy un capón aquí delante del micrófono, porque es que me demuestra una vez más, Josemi, lo centrados que estamos los gran canarios y los tinerfeños en lo que ocurre en Gran Canaria y en Tenerife exclusivamente, ¿no? Si yo leo esta noticia, por ejemplo, y me pregunto, ¿cuántas cosas conozco yo realmente de Lanzarote? De las actividades que se están llevando a cabo en Lanzarote, de cómo vive la gente en Lanzarote, de cuáles son las realidades en Lanzarote deportivas, en este caso, económicas también. Y me doy cuenta de que tanto los medios de comunicación como las propias personas que hemos nacido en las Islas Capitalinas tendemos a entender Canarias como Gran Canaria más Tenerife. Pues sí, es producto de... Es curioso que menciones lo de entender Canarias, ¿no? Porque hacer, no sé si es buscado la comparación, digamos, porque efectivamente en el libro Entender Canarias, de José Agustín Alemán, se alude bastante a este tipo de dinámicas y demás, ¿no? Estos insularismos y estos centralismos que las islas capitalinas, vamos a llamarlas así, Gran Canaria y Tenerife, básicamente, hemos ejercido históricamente, ¿no? Tenerife ha tenido una voluntad hegemónica con respecto al archipiélago, mientras que Gran Canaria, simplificando mucho, ¿no? Gran Canaria ha buscado escapar a la hegemonía de Tenerife, como mucho ejercer una especie de ámbito protector y, bueno, supongo que centralista también con respecto a Lanzarote y Fuerteventura, las islas de su provincia. Bueno, ya saben ustedes que a mí lo de la provincia no me convence mucho. Pero bueno, al final el resultado en la población, en los canarios de a pie, digamos, los gran canarios de a pie, en los tinerfeños de a pie, es que somos muy dados, pienso yo, efectivamente, a pensar Canarias en términos de Gran Canaria y Tenerife, o Gran Canaria, o solo Tenerife, y olvidarnos de que el resto de las islas viven canarios y pasan cosas muy, muy, muy, muy interesantes, seguramente cosas de las que podemos aprender bastante, ¿no? Sí, desde luego. Yo me quedo con esta magnífica noticia de José Ramón Sánchez en la edición digital del periódico Canarias 7. Del 19 al 25 de junio, Campeonato de España Infantil de Baloncesto, organizado por el Club Grubati, en Aria y Arrecife. Felicidades sin haber comenzado y desde luego deseando que todo sea un éxito y que salga pues lo mejor posible. No vamos a quedar en Lanzarote, Josemi, no vamos a quedar en Lanzarote. Comenzábamos el programa de hoy con La Palma y lo vamos a ir terminando con Lanzarote, para salir de esta dinámica que precisamente de la que precisamente hablábamos hace unos segunditos. Sí. Otra buena noticia, también que nos llega de Tierras Conejeras, y en este caso nos vamos al municipio de Teguise, porque, bueno, el ayuntamiento de Teguise, concretamente su área de agricultura, pues estaba ofreciendo tierras gratis a las familias del municipio que pues fueran a cultivarla. Bueno, esto bajo una serie de condiciones, efectivamente, como es normal, pero la idea era que si había personas que estuvieran pasando por una situación económica delicada, difícil, complicada, dura, ahora durante la crisis económica, bueno, pues que no hubiera tierras sin trabajar. Si esas tierras estaban ahí, pues se ponían a disposición de las personas que las pudieran trabajar bajo unas condiciones determinadas. Pero es que ahora, a esto, el área de agricultura del ayuntamiento, pues une una nueva iniciativa que nos parece igualmente positiva y en la misma dirección, que es que ha puesto dos tractores a disposición de estas familias, también de manera gratuita. Me parece un ejemplo, Josemi, sencillo, simple, de las cosas que se pueden hacer a nivel local, a nivel municipal, para aliviar, en este caso, los duros momentos de las familias canarias durante la crisis. Pues sí, ojalá que cunda el ejemplo por toda Canarias, porque vamos, estamos hablando de que en el municipio de Teguise había 2,5 millones de metros cuadrados de tierras cultivables, propiedad del ayuntamiento, y que no se cultivaban. Y precisamente el ayuntamiento lo que ha hecho es poner lo que es de todos al servicio de todos. Porque, oye, a lo mejor no pueden vivir exclusivamente de eso, pero dime tú si no es una alegría para una familia saber que la semana que viene salen las papas y que a lo mejor saca, no sé, 200, 300 kilos de papas y puede vender unos cuantos sacos abajo en el mercado. Entonces, eso es una renta complementaria que no hay que despreciar, además de lo que tiene de positivo de apegar a la gente a la tierra y de consumir el producto del país y de generar riqueza del país que se queda en el país y demás. O sea que, obviamente, nuevamente, no hay sino cosas positivas, pero es que si además la propia institución, que es la que tiene los medios, da un paso más allá y pone dos tractores, o sea, dos medios de producción, los pone al servicio, de una manera organizada y controlada, al servicio de la familia, de la gente que ya está cultivando estas tierras que antes no se cultivaban, pues oye, es que vamos, es que es de Beletén ya la noticia. Y yo espero, aspiro y deseo a que esta noticia, a que este ejemplo, digamos, se reproduzca, porque estoy seguro de que prácticamente todos, incluso los urbanos, los municipios de Canarias, ¿no? Bueno, quizás en los territorios así más grandes, en los municipios así más grandes iba a ser un poco difícil de organizar, pero estoy seguro de que en muchísimos municipios de Canarias estamos hablando de situaciones parecidas, de tierras que son cultivables, que nadie las cultiva porque son propiedad del ayuntamiento y que se pueden ceder en algún tipo de régimen y ayudar a que la gente, bueno, pues por lo menos pueda asomar un poquito la cabeza de esta crisis, ¿no? Es muy interesante lo que acabas de comentar sobre los municipios más grandes. Yo no estoy tan seguro de que los municipios más grandes esto no sea posible. Que no es posible de la misma manera, seguro. No estaríamos hablando de, a lo mejor, de fincas cultivables. Pero que no se puedan crear pequeños huertos, que no se puedan habilitar a lo mejor parte de algunos jardines. Eso sí. El tema de huertos urbanos, sí, claro, sí, sí. Y yo creo que eso tendría consecuencias también muy positivas, no solamente desde el punto de vista del autoconsumo, que también, sino desde el punto de vista de la conciencia ecológica. Si hablamos además de talleres en escuelas, pues imagínate, ¿no? Tú que eres profesor, que eres pedagogo, las consecuencias tan positivas que puede tener eso, ¿no? De cara a luego las actitudes futuras de los jóvenes y de los niños, ¿no? Yo creo que esta iniciativa puede ser un ejemplo de, no solamente para las zonas más rurales del archipiélago, sino adaptada también a zonas más urbanas. Esta información la obtenemos de lanzarotedigital.com. Lanzarotedigital.com, no veo aquí ahora la fecha de publicación, pero el titular dice: a las tierras gratis de la villa se suma ahora la ayuda de dos tractores. Y fíjense ustedes qué interesante lo que nos dice aquí un párrafo de esta información de lanzarotedigital.com. Dice: las tierras son principalmente dejables. En el pasado solo se plantaban batatas, papas, zanahorias, calabazas o sandías. Pero muchos de los nuevos campesinos son expertos del campo y están cultivando acelgas, tomates, lechugas o millo. Yo quería que te diga, José, a mí me entra una alegría interior de leer esto, ¿no? Porque aquí estamos leyendo, estamos hablando de algo que va muchísimo más allá de la simple subsistencia física, que ya es importante, porque hablábamos al principio de del desmantelamiento de la industria, podríamos dedicar también varios programas al desmantelamiento de la agricultura en Canarias. Pero aquí estamos hablando de mucho más que de simple agricultura. Recuerdo ahora, por ejemplo, un artículo publicado en la edición de la semana pasada del semanario británico El Guardián, que habla sobre los padres fundadores de los Estados Unidos de América, que cada uno de ellos tenía una finquita. Washington, Adams, Jefferson y Madison. Y ellos se planteaban el tener una finquita como una manera de construir nación. De construir nación, un poco retomando este lema del nacionalismo canario de, pues creo que de los años 80 o principios de los 90, ¿no? Una manera de construir nación, ¿no? Es decir, los Estados Unidos de América acababan de independizarse del Reino Unido y ellos entendían que tener una huerta donde se cultivaran productos del país que luego se pudieran consumir y ver todas las posibilidades de producción de los diferentes árboles, los diferentes arbustos, los diferentes verduras, etcétera, etcétera, de los Estados Unidos, iba a eliminar la dependencia con respecto al Reino Unido. Me parece una idea que, bueno, que sigue estando de actualidad, ¿no? Aunque estemos hablando de una idea que tiene ya más de 200 años, ¿no? Es decir, la agricultura como apego a la tierra, la agricultura como forma de construir nación. Te voy a comentar que además me estaba acordando ahora mientras tú hablabas, los canarios somos buenos agricultores. Allá donde hemos ido nos hemos distinguido precisamente por ser buenos trabajadores del campo, buenos conocedores de la tierra, de los cultivos, de los ritmos propios del campo, de las tareas propias del campesinado y demás, y también el tema ganadero. Nos hemos distinguido como eso. Algo debemos tener seguro. Y yo, bueno, tengo muy reciente una experiencia en Venezuela, precisamente, ¿no? En el estado Lara. Hay una zona, bueno, Quíbor, todo el valle del Quíbor, los que hayan estado por Venezuela lo conocerán, no lejos de la capital del estado, de Barquisimeto. Esa zona, en fin, no es que sea de influencia canaria, es que prácticamente es Canarias 2. O sea, ahí prácticamente todo el mundo es canario o descendiente, y hasta las cabras son canarias, porque hasta las cabras han sido traídas desde Canarias, ¿no? Y ese valle, el valle del Quíbor, era un absoluto erial, forma parte del sistema caroriano, se parece a nuestras medianías del sur, de las islas de Gran Canaria y Tenerife y demás, ¿no? O por ejemplo la misma Lanzarote, algo parecido al Jable y demás, ¿no? Bastante seco. Fueron los canarios los que hicieron de Quíbor, del Valle de Quíbor, uno de los centros de producción hortofrutícola más importantes de toda Venezuela. Prácticamente todo el tomate, lechuga, pepino, verduras y hortalizas que no eran frecuentes en Venezuela, las llevaron los canarios allá. Y son los canarios los que han construido, de alguna manera, ese emporio de la industria hortofrutícola, vamos a llamarlo así. Somos buenos cultivando la tierra. No perdamos de vista la tierra que nos vio nacer, pero que además nos puede volver a dar de comer, especialmente en periodos como estos. No estamos condenados a ser los camareros de Europa. Ni a tener un 30% de paro en época de crisis. En absoluto. Ni a tener un 30% de paro en época de crisis. Porque recordemos que en la época de las vacas gordas en Canarias había un 8% de paro. Eso en la época de la vaca gorda. Ese es el paro que hay ahora mismo en Bélgica. Y la gente aquí está asustada y escandalizada. O sea, no demos por normal lo que no es normal. Y en ese sentido yo creo que el autoconsumo, potenciar nuevamente la agricultura, potenciar nuevamente nuestra ganadería, potenciar nuestra industria, son medios de limitar el impacto de la dependencia. Y en la medida de lo posible crear interdependencia, que sería lo sano, y no la dependencia que estamos viviendo ahora. Y no, a mí el ejemplo que tú acabas de poner de Venezuela me parece un ejemplo, además de precioso, o mejor dicho, precioso en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Porque sí, creo que debemos valorarlo en lo que vale, ¿no? Es decir, son siglos de experiencia. Canarias ha sido tradicionalmente una sociedad agrícola hasta ayer, prácticamente. Y el hecho de que yo entiendo que hay mucha gente que todavía relaciona agricultura con pobreza, porque fue, digamos, la gallina de los huevos de oro, el turismo, la que trajo otro nivel de vida a Canarias. Pero ahora estamos viendo las consecuencias de ese cambio tan brusco sin colchón, ¿verdad? Sin red de seguridad. Ahora ha pasado toda la agricultura y la ganadería, de repente en 15 años pasa todo al turismo y a los servicios. Eso no es sano. Y bueno, y ahora estamos viendo cómo, en el caso concreto de Lanzarote, más en concreto en Teguise, pues se están tomando medidas un poco para para favorecer la vuelta al campo. Yo estoy seguro, porque además conozco algún otro ejemplo en algún otro municipio en Canarias. Es decir, como tú bien decías, José, esto no significa que estas personas se estén dedicando exclusivamente a la agricultura, ¿no? Seguramente están compaginando su trabajo con la agricultura, el trabajo que ya tenían, las personas que no lo hayan perdido. Pero es que estos son unos ingresos muy valiosos. Es una renta complementaria muy interesante, efectivamente, claro, para eso está, ¿no? Y además, y no hemos hablado apenas, digamos que lo hemos dejado intuir, pero no hemos hablado apenas de cuestiones como los valores de una sociedad que sienta apego a su tierra y, bueno, tantas y tantas cosas que se comentan más en profundidad en un libro como Psicología del Hombre Canario, de Manuel Alemán, ¿no? Los valores de una sociedad agrícola y cómo esos valores se vienen abajo con el paso vertiginoso y radical a una sociedad urbana desestructurada que pierde sus referentes y que acaba siendo una sociedad, pues eso, desarticulada, ¿no? Con todo débil y frágil. Es de eso de lo que estamos hablando. Una sociedad cohesionada, fuerte, en torno a unos valores, unos vínculos y demás, ¿no? Y una sociedad, pues, que es más débil y más frágil porque se expone a la dependencia y se expone a la falta de vínculos con su pasado y con su presente también. Pues sí, pues sí. Psicología del Hombre Canario, un magnífico libro que nunca nos cansaremos de recomendar aquí en nuestro programa. Y bueno, de luego, del Lanzarote hoy, que nos hemos ido de visita, pues nos vamos, pero con una gran sonrisa en la boca, porque quedó buenos ejemplos de buen hacer, ¿no? El del el festival, o mejor dicho, el campeonato de baloncesto, y por un lado, y el de la iniciativa, en este caso agrícola. Magníficas iniciativas, ambas dos, en la isla de Lanzarote. José, para irnos despidiendo, comentábamos antes, mientras elaborábamos un poco el guión del programa, que no nos íbamos a ir sin saludar a nuestros amigos de Cloquido. Hoy no vamos a escuchar una cápsula, pero sí que vamos a recomendar un artículo. Un artículo sí. que está dando mucho que hablar. Si te parece, te cedo la palabra para que nos hables un poquito de él. Bueno, se trata de una entrada que se llama Diglosia en la publicidad canaria. Por si la quieren buscar, además de ir a elcloquido.com, como siempre recomendamos, especialmente recomendamos hoy esta entrada, Diglosia en la publicidad canaria, que hace referencia a un fenómeno que veníamos observando hace tiempo y que, de alguna manera, esta entrada pone negro sobre blanco, además de, por seguir con el símil, le saca los colores a más de uno, ¿no? Venimos observando, me imagino que ustedes también, nuestros oyentes, cómo de repente muchas marcas canarias, instituciones canarias también, por mucho que nos duela decirlo, a la hora de anunciar sus productos, sus planes, sus intenciones y demás, abandonan el habla canaria para contratar, o sí, supongo que será contratar la palabra, a alguien que locute con habla castellana, vamos a decir, ¿no? Y de esa manera se crea lo que en lingüística llamamos diglosia. Se establece la doble existencia, la coexistencia de dos variantes del mismo idioma, en la que, pero no en condiciones de igualdad, sino que una goza de prestigio y, por lo tanto, su uso y su funcionalidad queda reservado para aquellos espacios, digamos, que también tienen prestigio, léase la publicidad, pero también la academia, internet, los medios de comunicación, la televisión, la radio y demás, ¿no? Mientras que la otra variante queda relegada a un segundo plano de lo familiar, el hogar y muchas veces lo que no es prestigioso, el desprestigio, lo inculto y demás. Estoy, digamos, que simplificando mucho. Yo no pretendo resumir aquí la entrada de Sergio Gómez Brito en el Cloquido. Les animo a que la lean ustedes mismos, Diglosia en la publicidad canaria, pero sí coincido en general con el análisis porque efectivamente eso es lo que está pasando en Canarias. La variante castellana goza de prestigio, es la que parece que hay que usar para las cosas serias de la vida, como la publicidad, por ejemplo, y así uno ve anuncios del Cabildo de Gran Canaria locutados como si nosotros habláramos igual que en Murcia o en Cuenca o en Logroño, pero también anuncios de empresas como Aguafirgas, como la Caja de Canarias, como el Ayuntamiento de Mogán y demás, ¿no? Entonces, mientras que el canario es como algo para andar por casa, muchas veces ridiculizado también, ¿no? Debido al gran y terrible desconocimiento que tenemos sobre nuestra propia habla, el habla canaria. Entonces, nosotros queremos, nos apuntamos desde ya, bueno, ya estamos apuntados, digamos, a combatir este fenómeno y a luchar dentro de lo que podamos, dentro de lo que están dentro de nuestras posibilidades, contra la diglosia en la publicidad canaria y en Canarias en general. No voy a añadir ni una sola palabra, José, porque lo ha resumido perfectamente. Diglosia en la publicidad canaria, elcloquido.com. No se pierdan este artículo de Sergio Gómez Brito, porque resume de manera bastante brillante un fenómeno que no es fácil de resumir. O sea que yo también quiero felicitar al autor por este genial ejercicio. Y luego no se pierdan tampoco los comentarios que hay, porque hay muchos lectores que han dejado sus impresiones al final del artículo. Y es muy interesante ver también los diferentes puntos de vista y cómo se enfrentan, en el buen sentido de la palabra, diferentes enfoques a la hora de analizar lo escrito por Sergio Gómez Brito. Josemi, con esta recomendación nos vamos a ir despidiendo por el día de hoy. Yo creo que hemos aprovechado ahorita pues bastante bien, porque anda sí, que no había tema. Pues sí, la verdad que sí, pero mira, va pegando uno la hebra y dándole aquí a la taramela y al final va encadenando temitas, ¿no? Pues sí, la verdad, porque hemos saltado de Radio Iniguada con lo que comenzamos, ahora terminando con El Cloquido, y en medio hemos hablado de muchas cosas, del festivalito, de Feria de Abril, de Raxa, del Pabellón de la Fama de Gran Canaria y de las excelentes iniciativas de Aria, Arrecife y Teguise en Lanzarote, que no es nada. Un fuerte abrazo, Josemi. Igualmente, un saludo a todos los oyentes. Y a todos ustedes también, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima semana.